Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, nuestro encuentro con la música latinoamericana, con la música chilena, con los artistas, con los cantores, las cantoras, los músicos y músicas que nos dejan estos mensajes de alto contenido social y que nosotros repasamos en esta hora de programación, en este espacio que lleva 20 años al aire y que hoy lo tenemos a través de las ondas de la Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile aquí en Santiago. Como siempre les saluda Ricardo Loyola y esta vez invitarlos a un programa que tiene que ver bastante con lo que ha sucedido a nivel internacional y, por qué no decirlo, también recordando algunas cosas que también suceden a nivel nacional. Esto de la discriminación, esto de el hecho de alejar a personas por su distinto color de piel, es algo que por muchos años, por muchas décadas, por muchos siglos, lleva dentro de sí la sociedad norteamericana y la sociedad anglo también, o incluso la sociedad europea. Y es algo que los artistas de distintas nacionalidades han querido destacar y lo han destacado desde hace mucho tiempo. Y por eso nosotros hemos querido hacer un programa hoy respecto a estas canciones que tienen que ver con estos temas de la discriminación. Y partimos con una canción emblemática creada en el año 1979 y se graba justamente en un disco editado en dicho año. Se trata del conjunto Inti Illimani, que en su disco Inti Illimani 6 o Canción para matar a una culebra del año 1979 incluye al final de Los surcos del lado 2 del disco este tema, Zambalando, un tema que cae como anillo al dedo y con el cual iniciamos el programa de hoy de Cantores que reflexionan. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negro. Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros. La piel oscura. La gente dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. En el programa de hoy de Cantores que Reflexionan estamos haciendo un recorrido por lo que tiene que ver con la música de los artistas, no solamente chilenos, sino que también latinoamericanos han realizado en cuanto a lo que tiene que ver con la discriminación específicamente por el color de piel. Escuchábamos anteriormente el tema Samba Landón, su primera versión del disco Inti Illimani número 6 o Canción para Matar a una Culebra del año 1979. Un disco que marcó un antes y un después dentro del conjunto y que lo distancia de las filas del Partido Comunista y Partido Socialista de Chile y lo lleva a interiorizarse en lo que es la música más europea, no dejando de lado obviamente lo que es la tradición americana. Pero sigamos con nuestro programa. Escucharemos ahora al dúo Los Solimareños del disco del año 1970, editado por el sello Orfeo en la República Oriental del Uruguay, del titulado Cielo del 69. De este disco escucharemos el tema venezolano Angelitos Negros. Y del año 1967, el gran Víctor Jara, en su disco homónimo a su nombre, editado por el sello EMI Odeón, escucharemos el tema que es parte de una obra musical clásica contemporánea de Sergio Ortega con poesía de Pablo Neruda, de Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, así como Y Matan Negros en la versión de Víctor Jara. Son Los Olimareños y Víctor Jara, aquí en Cantores que Reflexionen. Amundo la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay compadrito del alma, ay del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay su negrito Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese compadre, que no hay angelitos negros. Pintor de Santo de Alcoba, ay de Alcoba si tiene sangre en el pecho, porque al pintar en tu cuadro no te acuerdas de los negros, entonces ¿a dónde van morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra, oye en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca pinta mi angelito negro. no hay un pintor que pintara, ay, que pintara angelito de mi pueblo. Yo quiero angelito blanco con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, oye de santos, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles morenos. Ay, moreno, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabe pintar tu tierra, oye, tu tierra, si ha de pintar tu cielo, como el sol que tú está blanco, como el sol que suda negro, aunque la virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. ¡Lárgalo! Como hoy matan negros, antes fueron mexicanos. Así matando chilenos, nicaragüenses, peruanos. Se desataban los gringos con instintos inhumanos. Se desataban los gringos con instintos inhumanos. Frente los reta, quien les disputa el terreno y quien de frente los reta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Un día por la vereda pasó un caballo de seda, ahora por los caminos galopa nuestro destino, y como dos amapolas se encendieron sus pistolas, y como dos amapolas se encendieron sus pistolas. De frente los reta, quien le disputa el terreno y quien de frente los reta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Y para seguir nuestro programa de hoy dedicado a lo que es esto que duele tanto de los grupos neofascistas y discriminadores, esta discriminación por el color de piel, seguimos escuchando a los artistas que le cantaron a esto, entre ellos Atahualpa Yupanqui, del disco recopilatorio La Magia de Atahualpa de 1991, un tema tradicional y que fue interpretado por diversos artistas latinoamericanos, tanto argentinos como chilenos e incluso mundiales, el tradicional Duerme Negrito. Y luego una compatriota, la gran voz femenina de la música latinoamericana en Argentina, Mercedes Sosa, del disco Para Cantarle a Mi Gente, canción para despertar a un negrito. Duerme Negrito con el maestro Atahualpa Yupanqui y la voz argentina de Mercedes Sosa con canción para despertar a un negrito. Thank you.

si seguimos con Mercedes Sosa, seguimos con Argentina, para luego pasar directamente a lo que es el Perú. Pero la voz de unos chilenos primero. Seguimos con Mercedes Sosa, les decía, ya que escucharemos del disco Navidades con Mercedes Sosa, del año 1970, editado por el sello Philips allá en Buenos Aires, en Argentina, el tema Negrita Martina. Y luego del gran compositor, folclorista y recopilador, gran cultor de la música negra del Perú, Nicomedes Santa Cruz, el tema Negro Manuel Antonio. Un tema que interpretara en el único disco que lanzara el conjunto Aquelarre, un conjunto formado dentro de lo que es el movimiento del canto nuevo de Chile en el año 1977. Será entonces Mercedes Sosa con la Negrita Martina y luego el conjunto Aquelarre con este tema de Nicomedes Santa Cruz, Negro Manuel Antonio, los que nos darán el pase para hablar sobre este personaje, este tremendo hombre recopilador de la música negra del Perú. Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar, y ponga motita en la almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Tu madre está en el arroyo lavando la ropa de Amita Leonor. Tu padre ha vuelto cargado, no vende un plumero, te trajo una flor. Martina, Melchor ya lo sabe, tú no comes rosa, tú precisas pan. Rey mago de los niños pobres, no te trajo harina, tan solo canción. Abrace, Negrita Martina, la copla chiquita que el rey le dejó, y ponga motita en la almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Abandonó la molienda, se metió en la casa hacienda, y ahora está de mayordomo, y ahora está de mayordomo. Sé que está bien de amito, que usa sombrero y bastón, pero todos los negritos le cantan esta canción, le cantan esta canción. Negro, qué mal ha quedado, cabeza borrego, pescuezo venao. Negro, qué mal ha quedado, cabeza borrego, pescuezo venao. Negro Manuel, ¿cómo has cambiado? No me levantes la pierna, que está con betú, que está con betú. No me levantes el pecho, que está con la brecho, que está con la brecho. Mañana me iré a la pampa, monta como un buen jinete. Ya no agarro más la lampa, ni le doy filo al machete, ni le doy filo al machete. Yo soy negro inteligente, así lo dijo el señor. Yo nací pa' mandar gente, no pa' esclavo ni pa' peón, no pa' esclavo ni pa' peón. Negro, qué mal ha quedado, cabeza de borrego, pescuezo de venao. negro que mal ha quedado, cabeza de borrego, pescuezo de venao. Ay, negro Manuel, cómo has cambiado. Negra que no me trabaje, de 100 latigazos la dejo sin traje. Negra que tenga flojera, la mando a la paila de la jabonera. El negro Manuel Antonio fue loco desde pequeño. Hoy cree que es mayordomo, pero todo ha sido un sueño. Abandonó la molienda, se metió en la casa hacienda y ahora está de mayordomo, y ahora está de mayordomo. Sé que está bien de amito, que usa sombrero y bastón, pero todos los negritos le cantan esta canción, le cantan esta canción, le cantan esta canción. Y en este programa, en cual estamos haciendo un recorrido por lo que tiene que ver con este tema de la discriminación y que está tan presente en sociedades supuestamente más desarrolladas y que también está presente en nuestra sociedad, ¿por qué no decirlo? También caemos de repente en eso. Nos conviene recordar quizás a un personaje que rescató mucho lo que es la música negra del Perú, esa música de contenido de raza de color que es tan importante dentro de lo que es no solamente el Perú, sino que también el norte de nuestro país, también influencia peruana por su historia. Nicomedes Santa Cruz, de un disco importantísimo dentro de la obra recopilatoria que él hizo, Cumanana, en su versión del año 1970, que corresponde a la segunda versión de este disco que se editara primeramente en el año 1967, escucharemos una poesía de Nicomedes, Muerte en el Ring, la cual delata un poco lo que es esta historia de discriminación. Muerte en el Ring. ¿Qué hemos de hacer nosotros los negros que no sabemos ni leer? Fregar escupideras en los grandes hoteles, encerar y barrer, manejar ascensores, en el Grand Club servirles de beber, o hacer que el Cadillac sea más lujoso vistiendo la librea de chofer. Tenemos la respuesta siempre lista. En París, oui, monsieur. Y en Georgia, en Luisiana o en Virginia, un eterno yes, sir. Los negros, pobres negros de este mundo, ¿qué cosa hemos de hacer debiendo de comer todos los días y a veces sin comer? Bajar la testa reverente y a lo mismo de ayer. Hasta que llega un blanco y nos descubre, nos mete al ring y aquí comienza para mal de males el principio del fin. Footing, training, sombra, saco, pera, soga, uppercut, hood, cross, duchazos, masajes, fotos, reportajes. Ok, boss. El cañaveral de mi lejana tierra me dio estos fuertes bíceps. Los buques cargueros de todos los muelles me dieron envidiable complexión. Y corriendo, voceando millones de diarios, fortalecí muslo, pierna y pie. Ahora, en el Madison Square Garden de New York, dice mi manager, no whisky, no tobacco, no girls, no money. Negros acomodadores ubican a los blancos en ringside. Perder esta pelea significa volver con ellos, con Blackie de Manhattan, con Brown de Alabama, con Nando Rodríguez de Puerto Rico. Y entonces, no whisky,

dejan a mí está cuidando. Y desde ayer estuve cobando. Y desde ayer estuve cobando. Cuando el amo sepa lo que está pasando, pasé con el cuero el negrito, zapatito blando. Pasé con el cuero el negrito, zapatito blando. Zapatito blando. De la Veracruz, un día se enamoró de una linda cotorrita, la pobre se desmayó. Ay, cotorrita del alma, le decía el lorito, si me das un besito, yo me muero de amor. Delgadito me pongo, si tu amor no me da. Ya lo verás, ya lo verás. Ay, cotorrita del alma, le decía el lorito, si me das un besito, yo me muero de amor. Delgadito me pongo, si tu amor no me da. Si me das un besito, ya lo verás, ya lo verás. Las plumas verdes y el pico de otro color y los ojos más lucientes que el mismo rayo de sol. Si tú me abres la puerta, nos marcharemos los dos y hasta España nos iremos diciéndole al imadio. Ay, cotorrita del alma, le decía el lorito, me das un besito, yo me muero de amor. Delgadito me pongo, si tu amor no me da. Si me das un besito, ya lo verás, ya lo verás. Ay, cotorrita del alma, le decía el lorito, si me das un besito, yo me muero de amor. Delgadito me pongo, si tu amor no me da. Si me das un besito, ya lo verás, ya lo verás. Si me das un besito, ya lo verás, ya lo verás. Si me das un besito, ya lo verás, ya lo verás. Y bueno, para finalizar el programa de hoy, nos iremos con estos tres temas también que son parte de este pequeño álbum, esta pequeña recopilación que Nicomedes Santa Cruz lanzó primeramente con estos ritmos negros del Perú. Al son de mi tambora, enciéndete candela y a la molina. Temas clásicos dentro de lo que es la música afro-peruana en nuestro hermano país del norte. Con estos temas y este programa que hemos hecho en contra de lo que es esta discriminación racial que vivimos al día de hoy y que hemos vivido siempre, solo que ahora se enciende un poco más con lo ocurrido en los Estados Unidos, damos por finalizado el programa de hoy de Cantores que Reflexionen. Como siempre, les agradezco la sintonía, los dejo invitados a que nos encontremos la próxima semana y que también sigan en la sintonía de la JGL. Que tengan una excelente semana. Al son de la tambora, de clarinetear el compás, encenderás tu vela. mula cosea. Medita, negro, medita. Y sufrieron tanto los pobres negritos. Con el poco come, mucho trabajar. Hasta que luchando vino el patroito con Ramón Castilla, tanta libertad. Hasta que luchando vino el patroito con Ramón Castilla, tanta libertad. A la Molina no voy más porque echan azotes sin cesar. A la Molina no voy más porque echan azotes sin cesar. A la Molina no voy más porque echan azotes sin cesar. A la Molina no voy más porque echan azotes sin cesar. María, levántamelo José, que si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo María, levántamelo José, que si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré. Levántamelo María, levántamelo. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.